Vicegobernadora, La Rioja manifestándose a favor de la implementación de esta ley de medios, ¿cuál es el análisis que usted hace? Bueno, venimos como desde el principio acompañando la ley en este último y tan importante tramo, ya a exigir a la justicia la pronta implementación de la ley, que se efectivice en nuestra nación. Es una necesidad, no de un sector político, por eso yo vengo acompañando donde a la convocatoria de distintos compañeros y distintos medios de comunicación, porque esto no es de un sector, no es del kirchnerismo, no es, este es del pueblo de la Argentina, que no puede seguir rigiendo los medios de comunicación tan importante, un poder tan importante para la sociedad, a partir de una ley de la dictadura, sino que tenemos que justamente aprovechar esta posibilidad, que esta es la consecuencia del debate de las universidades, de las organizaciones sociales, religiosas, que concluyeron esta ley tan abarcativa, que seguramente habrá cosas que modificarle con el tiempo, pero que es importante que empiece a regir en todo el territorio de la nación. Desde el Estado, ¿cómo, y a partir de lo que usted dice, cómo se le explica a la gente para qué sirve esta ley, cuál es el objetivo, qué es lo que va a cambiar, ¿no?, de lo que ellos ven en la tele, escuchan en la radio y leen en los diarios o en internet? Bueno, justamente eso, es decir, la necesidad de federalizar la opinión, la información y la formación de nuestros jóvenes. Nosotros no poder seguir rigiéndonos desde lo más pequeño, desde las cuestiones del clima, con lo que piensan en Buenos Aires. Necesitamos tener producciones locales y esto lo garantiza la ley de medios. Necesitamos abrir el juego a las organizaciones sociales también, para que tengan la posibilidad de un espacio para televisión, para radio, para todos los medios de comunicación, concretamente, y que esto también lo da con un porcentaje ya establecido en la nueva ley. No es fácil instalarlo en nuestra juventud, no es fácil, pero yo creo que no es imposible, que los, especialmente los actores de los medios de comunicación que están movilizando esto en todo el país, son los grandes movilizadores de toda la nación para que, bueno, se efectivice la ley y se cumpla definitivamente. La sociedad, ¿cree usted que ve a los medios, los analiza como elementos vehiculizadores de diferentes alternativas sociales y por ahí en los cuales ellos pueden hacerse escuchar? Por supuesto, es decir, hay muchos vacíos que se van dejando a partir a veces de faltas de políticas públicas, a veces no por mala voluntad, sino por la imposibilidad a partir del Estado de abarcar todos los ámbitos. Y bueno, los medios son muy importantes, son realmente un factor indispensable, y sobre todo en la formación y en el rescate de valores de nuestros jóvenes. Por eso es tan importante que desde lo local nosotros podamos tener injerencia provincial, regional, para poder concretar y efectivizar una televisión, una radio y los demás medios de comunicación a partir de nuestra cultura, de nuestra tradición y de nuestros valores para nuestra juventud. ¿Cómo analiza la estructura comunicacional de La Rioja? Yo creo que en La Rioja se hace lo que se puede. En La Rioja somos una provincia absolutamente dependiente de la nación en lo económico, y también se refleja en los medios de comunicación. Por eso es tan importante que podamos tener las organizaciones sociales la posibilidad de incorporarnos efectivamente, ¿no? Que el Estado ayude para que los medios se desarrollen en todos los ámbitos. Y bueno, esto hoy no se está dando. Yo creo que si la ley se pone ya en funcionamiento, también vamos a tener la posibilidad de mayores fuentes laborales para nuestros jóvenes. Recién escuchaba un dato que hay 15.000 jóvenes que egresan de las universidades de todo el país en las carreras directamente relacionadas con los medios de comunicación, y que no tienen la posibilidad de insertarse en el mercado laboral. Y La Rioja, bueno, obviamente va a ser muy difícil, ¿no es cierto?, abrir el espectro, pero yo creo que no es imposible. Si la ley le da la posibilidad al Estado, a las organizaciones sociales y a la parte privada de ir caminando, porque no se trata esto de cercenar vulnerar ningún derecho. No se trata de vetar o vedar la posibilidad a los medios privados de comunicación, eso también hay que dejar claro, sino de establecer reglas más justas, de equidad, para que todos tengan las mismas posibilidades de desarrollarse a través de los medios de comunicación.